Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los podcasts, todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, en iTunes y en YouTube. También todos los lunes a las 9 de la noche en radiocolmena.com.ar. Conocí a Fede Sinunic en la puerta de Cavern Club cuando él estaba todavía haciendo el curso de stand-up. Tuvimos una charla y me di cuenta que él tenía algo especial y iba a ser bueno. Hoy es uno de los comediantes más importantes del circuito. Fue creciendo en forma orgánica, trabajando en grupo, hasta que se largó solo. Hoy recorre el país, tiene funciones en Buenos Aires y hace humor en redes sociales y además en televisión. Estudió, se preparó, viajó, vio comedia. Superó uno de los procesos más difíciles, que es el de arrancar haciendo comedia siendo famoso. Analiza y entiende la comedia como los grandes comediantes que hace 10, 15 años que están haciéndolo. Tuvimos una charla muy larga y honesta y espero que la disfruten. Recibimos en Club Gabou a Fede Sinunic. Que me di cuenta que algo en mí sabe que no va a ser el mejor en algo. Entonces, a mí me pasa que yo cada 3, 4 años, en general, naturalmente cambio de rubro o cambio de actividad, o me agrego una actividad nueva, porque es como que a ese tiempo es donde llegué al límite de lo que puedo lograr con eso. Eso me pasa siempre. Yo creo que es muy difícil ser lo mejor del mundo en algo. Sí, pero en cualquier cosa, no existe, hay un solo Messi. Sí, ya sé, pero me doy cuenta de mis limitaciones en eso. A eso voy por ahí con ser el mejor, ¿no? O con ser lo mejor que puedo ser en eso, en todo caso. Sí, che, más que esto no voy a poder tocar la guitarra mejor que esto, no voy a poder hacer ese en su momento acrobacia, impro. ¿Vos crees que no podés? A ver, acrobacia, sí. Un ejemplo recontra concreto de algo que practicando se puede mejorar muchísimo. Sí, pero me di cuenta como que o soy yo que me aburro o no sé, pero hay un punto donde es como, ok, tuve 3, 4 años haciendo esto, ahora me divierte otra cosa. Me divierte probar otra cosa y ver cómo avanzo en esa otra cosa. ¿Y sentís que cuando, en ese momento que, soy bueno haciendo esto, ya está? ¿Eso no te pasa? Ya está. Tengo problemas con los desafíos, que me gustan desafíos nuevos todo el tiempo. Como me gusta mucho el desafío nuevo, y por ahí no tengo tanto placer ni tanta experiencia en sentir algo que avance en, no sé, en 10 o 20 años. Todavía no, por lo menos. De hecho, el stand-up es lo primero que me doy cuenta que hace más tiempo que hago. Es lo primero. ¿Cuántas veces? Y ya van 6 años. Un montón. Creo que, entre otras cosas, debe tener que ver con que no lo hago todos los días. O sea, casi todas las cosas que a mí me gustaron trabajé. ¿No escribís chistes todos los días? O sea, sí, vas en el auto, ocurre algo. Sí, pero no hago stand-up todos los días. ¿No lo sentís como un trabajo? No me subo a un escenario todos los días. Entonces, eso debe tener que ver, que es la primera vez que elijo un trabajo, una actividad, una profesión, que no me aburre y que todo el tiempo la quiero hacer. Porque no la hago todo el tiempo, no la hago 8 horas por día como si hiciera otro trabajo o un trabajo en general, o como en su momento era productor, estuve, no sé, 5 años, me aburrí, no quería nunca más producir. ¿Producción? ¿Productor de qué? De televisión. Era productor, después fui creativo y productor en Disney. Trabajé, bueno, desde el gourmet en su momento hasta Disney, pasaron como 8 años como productor, y ya hacía varios años que no quería ser más productor. Pero bueno, producía de 10 de la mañana, 6, 7 de la tarde, todos los días. Y eso me cansó. El stand-up lo hago 1, 2, como mucho 3 veces por semana, y es 1 hora y media cada vez que lo hago. Entonces es algo que nunca me va a aburrir, creo. Sí, además lo que pasa con el stand-up, por lo menos lo que me pasa a mí, es que depende mucho de vos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si querés, te aburrís, hacé material nuevo. O en mi caso, si un proyecto me aburre o no me gusta, no lo hago más. O si es con alguien, con alguna persona con la que no disfruto trabajar, lo puedo dejar de hacer. Sí. No te ata ni a las personas, ni a la sala, ni a los lugares, ni al contenido. Y eso también está bueno. Sí, tiene otro vértigo, otra renovación natural. Y si no cambias de chistes es porque evidentemente no te aburrieron. Eso puede ser. Pero yo creo que si hiciera stand-up de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como un trabajo, por ahí a los 3, 4 años diría, che, ahora quiero Ahora quiero hacer otra cosa. Pero eso me mantiene fresco, me mantiene como, como con la zanahoria adelante, creo. A mí me pasa con la, bueno, con la producción, yo trabajo mucho. No me estoy quejando, pero digo, yo me levanto a la mañana, empiezo, no sé, reviso mails, hago finanzas, llamo, mando, resuelvo, veo alguna, cómo vienen las ventas, la verdad. Y se hace la noche y voy a los teatros y, no sé, hoy es martes, tengo la jam. Casi todos los días tengo alguna cosa, un evento, o una función, o una reunión, o alguna cosa. Sin embargo, como por ahí no es tan monotemático o tan rutinario, siento que lo puedo hacer. Siento que es orgánico a mí. Claro. Bueno, ¿sentís que el stand-up es orgánico a vos? Sí. Porque sí, vos haces videos, o haces tatuajes, o te manejas en redes sociales, pero es todo parte de lo mismo. Sí, de fe de creador de contenido. Bueno, en esta nueva etapa de trabajo que empezó hace 3 años, más o menos, desde que trabajo y vivo de hacer stand-up, que sean, sí, yo creo. O sea, hace 6 que empecé con el stand-up, pero desde que vivo literal y técnicamente de pagar mis cuentas con lo que gano contando chistes, que son 3 años. Todavía sigo disfrutándolo como el primer día, eso sí, es la primera vez que me pasa. Y es verdad que es tan orgánico, tan natural, y incluso, no sé, se va acomodando tu vida. Mientras más shows tenés, estás más contento, de repente frena, de repente sube, de repente baja. Es como muy, no sé, como muy inestable de alguna manera, muy mal, se mueve todo el tiempo. Entonces estás como todo el tiempo intentando agarrarlo, y cuando pensás que lo tenés se te va. Que es algo que está bueno, en un punto, como que te mantiene así como muy activo, ¿no? Decís, ah, ya está, ya lleno. De repente, hey, se cambia el juego y ahora no son más los bares, ahora son teatros. Uy, ahora no lo lleno, ahora cómo hago para llenar. Y se me mueve de vuelta toda la aguja, se me mueve todo, no sé. Entran nuevos comediantes al juego, ¿entendés? Entonces cuando uno estaba por ahí sintiéndose que era muy bueno, de repente entran otros que también son muy buenos y ahora hay más. Y hay que estar también fresco, renovado, siempre, para mí, no sé, estar... con la cabeza en la vanguardia está buenísimo, me parece. Como estar diciendo, sé lo que está pasando y sé cuál es mi posición, o sé cuál es mi posición, aunque no quiero tomar una posición. No, sé qué lugar ocupo en el mapa. Claro, mientras más claro tengas quién sos. ¿Y cómo haces eso vos? ¿Cómo te das cuenta qué lugar tenés en el mapa? ¿Cómo haces para mantenerte despierto y atento? Primero mirándome a mí mismo todo el tiempo, en ese sentido, como hay que mirar para afuera y mirarse a uno mismo. Y no sé, a mí me gusta correr, soy maratonista y. Si voy a una carrera, allá de que admiro a este que corre más rápido que yo, a este que llega primero, o al que viene atrás mío, es como yo tengo que mejorar mis tiempos, ¿no? Como yo tengo que mejorar, si yo corrí la última vez a 4 horas los 42 kilómetros, tengo que correr menos de 4 horas. Entonces, ¿cuál es? Más allá de mirar a todo lo demás, en el momento es como olvidarte también de todo y decir, che, ¿qué es lo que hice hasta ahora? ¿Cómo, y qué, cuál es mi próximo paso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Ya hice esto, bueno, ahora ¿a dónde voy? ¿Mi próximo paso a dónde va a ser? Y es así, es como nada, estar mirando por los costados para saber qué se está haciendo y para no dar pasos que ya se hicieron o... No sé. El público para mí está atento a todo, entonces si uno no está atento a lo que está pasando, por ahí queda descolgado. No sé si se entendió eso. Sí, totalmente. ¿No? Es como que decís, pero... che, soy el primero que va a hacer, y decís, no, ya lo hicieron eso, no sos el primero. Claro, o, a mí me parece que el comediante, el productor todo el tiempo, porque el productor está viendo cosas todo... Pero me parece que el comediante tiene la obligación permanente de estar viendo, de obligarse a ver qué está pasando en su lugar, afuera. Vos te fuiste a estudiar a Estados Unidos. Sí. Sí, incluso es parte desde el diario y la televisión, aunque no nos guste mucho a un montón que por ahí hacemos contenido de teatro y demás. La tele no es algo que nos atraiga, por lo menos es lo que hablo con la mayoría, ¿no? No nos gusta la tele. Pero también mirar la tele, saber qué está pasando. Porque la gente que nos viene a ver sí ve tele también. Entonces, por lo menos saber. Algunas cuestiones, en qué está pensando, a mí por lo menos, ¿no? A mí me parece que está bueno saber un poco de lo más posible y tener esa información en la cabeza para usarlo o no usarlo, no importa. Pero, no sé, conocer al público está bueno. ¿Y cómo haces para conocer al público? Más allá de ver, obviamente, ver televisión, pero digo, claro, ¿cómo haces para conocer? Mi forma es un poco ver cómo reaccionan ante los videos que hago en las redes sociales, eso me da un poco la pauta de... ¿Y después eso lo llevas al escenario? A veces sí y a veces no. La verdad que... mi forma de conocer al público también es ver cómo reaccionan, entre otras cosas, un poco con los videos y otro con los chistes. Cuando tiene un chiste que a mí se me ocurrió, es como, uy, mirá. La gente piensa que es fuerte, esto yo no sabía, pensé que no. El otro día grabamos con Hernán Casiari. Y él me decía que su público, ¿sí?, es como él. O sea, él hace una cosa que a él le gustaría consumir y que él piensa en su público como si fuera él. Está bueno eso. ¿Vos, a vos te pasa o no? ¿Vos si quieres saber tu show? Yo creo que me fui dando cuenta en este último tiempo que la gente es más parecida a mí de lo que yo pensé. Durante mucho tiempo pensé que era como, uy, ellos son otros y no tenemos nada que ver. Pero en un punto, sí, me di cuenta que son un poco como yo. Como que... incluso a muchos les pasa que no vienen al teatro porque no tienen con quién venir. Y yo, igual me pasa igual. Porque yo en general a veces no voy a lugares porque no sé con quién ir. Claro. Digo, qué flash. Somos muy parecidos en ese sentido. Somos medio individualistas los que me siguen y yo también. Qué flash eso. ¿Qué será? Bueno, entre otras cosas porque... también la gente se te pega a vos, aunque vos no quieras, porque sí se parecen a vos y ven una identificación, claro, o un aspiracional de lo que sea, ni siquiera porque son más chicos que vos, sino como me gusta que él diga eso que yo no digo todos los días. Yo tengo perros, uso perros en mis redes, sé que la gente que tiene perros y se siente identificada con mi cariño a los perros, ven los videos que hago, y a veces me pasa que yo digo, me ponen como cosas como, se nota el amor que les tenés, y yo... vi el video que hice y no es que siento que hice un video demostrando amor. Hice un video hablando con el perro. Pero los incluís. Pero a ellos los como incluís, que los incluís. Ven un cariño que yo no sabía que estaba mostrando. No sabía que estaba mostrando eso. ¿Vos sabías que a mí me pasa una cosa con vos que a vos te siguen, por lo menos en Instagram, amigos míos y amigas, yo tengo 42, que no siguen a otros chicos de Instagram? Ajá. ¿Vos sabías eso? ¿Te das cuenta? Que te sigue gente más grande... que al resto de los instagramers. ¿Tenés no estadísticas? Mucho. Sí, tengo estadísticas. Y la mayoría es de 18 a 24. Uh-huh. Y 70% mujeres. Ah, mirá, qué claro. Que pero es verdad que... bueno, lo tengo ahí en las estadísticas. Sí, ¿no? Sí. Pero no es la primera vez que me dicen eso. Que por alguna razón, no sé cuál... quizás que algunos llegaste... adultos que me interesan mucho cómo opinan y cómo piensan... me siguen y les copa lo que hago y eso. ¿Quizás porque llegaste temprano? Puede ser. La verdad es que sí, arranqué lo de las redes hace bastante. Con los videos de Instagram, sí, no sí, sé. Eso no... más allá de que soy, creo, el más grande de los que hace videos en Instagram. No, ¿qué edad tenés? 34. Ah, Campa tiene 40. Sí, es verdad. No sé, debe haber más grandes también, ¿eh? Es verdad, no, sí, no sé. Pero bueno, de los que, por ejemplo... más Granados, Pablo Granados también hace videos. Pablo Granados empezó a hacer videos, es verdad. Hay un montón de hacer videos. Sí, pero de los que en su momento empezamos hace un año y medio, Grego, claro, Gonzo, yo y demás, yo era más grande. ¿Te acordás de la primera charla que tuvimos de stand-up en la puerta del Cavern? Sí, me acuerdo. Que estaba con una ex. Fui el primer productor que confió en vos. Fuiste el primer productor que confió en mí. De hecho, me querías hacer subir al escenario antes de que yo termine la muestra. Cosa que Sangeo me lo prohibió. Pero... ¿viste? Me acuerdo. Y aquí estamos. Y acá estamos. 5, 6... y... 2011. 6 años después. 2011. ¿Sí? ¿Qué aprendiste en Estados Unidos? La verdad es que el curso no menciona que no me haya enseñado acá. ¿De qué curso fue? ¿Dónde fue? Fue en el American Comedy Institute, que es donde Ana Carolina hizo el año. ¿Sí? El curso anual. El curso anual. Yo hice el seminario de una semana. Que el mismo seminario se dan 4 meses, 2 meses y una semana. Ajá. Si vas 4 meses, vas una vez por semana. Si vas 2 meses, vas 2 veces por semana. Y si vas como yo, vas 2 veces por día. ¿Entendés? Es así. Y nada, fue un curso que básicamente te enseñaba las técnicas básicas del stand-up. Te mostraban las técnicas, te enseñaba la teoría. Escribías chistes. Y al fin de esa semana, ese workshop, terminabas en el Gotham haciendo una muestra. ¿Y eso era para gente que ya hacía stand-up o gente que no? No estaba especificado, era un workshop de stand-up comedy. ¿Y tus compañeros quiénes eran? Yo, la primera vez que me senté en la clase cero, tenía a 2 negros al lado mío que nunca en su vida habían hecho chistes, ni sabían de stand-up, ni nada. Nos sentamos enfrente de la tele y Stephen Rosenfield, que es el director de la escuela, del instituto, en una pantalla... la primera charla la dio, o sea, estaba grabada de una charla que tuvo, evidentemente, y se ve que se cansó de darla, dijo, ya fue, grabo una vez, y a mis primeros alumnos se la muestro en una pantalla. Yo estaba como, qué choreo, ahí estaba, qué choreo. ¿Qué hijo? Estaban los dos chabones ahí anotando todo, y yo estaba, dije, no quiero anotar, primero porque es inglés, estoy haciendo un esfuerzo para entender, entiendo inglés, pero no me quería perder anotando, entonces agarré el celular, me puse a grabar la charla en audio, y me quedé a concentrar en lo que estaba escuchando. termina el video, sale la secretaria y dice, ¿le gustó el video? Ahora viene Stephen a responder las preguntas. Y sale él. Como que dijo, yo le muestro la charla, pero estoy para responder las preguntas. Se sentó con nosotros él. ¿Qué le pareció? ¿Tiene una duda? No sé qué. Estuvo bien. O sea, estuvo bien eso. Y después, ahí me di cuenta que Sanjiao fue un buen profesor primero. Porque dije, che, me enseñó... El workshop ese mostraba un poco lo mismo que muestra Sanjiao. Sí, renové un poco eso porque fui en 2013, yo el curso hice en 2011, o sea, 2 años después volví a sentarme sobre una teoría del estándar y volví a insistir sobre esto de que cada línea tiene que estar bien trabajada. Entre esa semana había 3 encuentros con Stephen, ¿no? Entonces era como, bueno, empezá, te decía, ¿no? Estabas enfrente en su escritorio y decías, hola, ¿cómo andan? Soy Federico Cerúne. Pará. Hola, ¿cómo andan? Hola, saca el comando. Hola, soy Federico Cerúne. ¿Por qué los que venden zapatillas no le ponen los cordones? Ponele los cordones. El tipo te mira y dice, ponele los cordones. ¿Por qué no le ponen los cordones? Ponelos. Sacá el por qué no le... Economía. Empezaba ser todo económico, lo más económico. Cada palabra al ángulo. Y eso laburamos durante esa semana, laburamos mucho eso, ¿no? Me di cuenta que llegué a la muestra como un Robocop. O sea, era como... No se me escapaba una palabra de más ni nada. No fui gracioso para mí, no fue genial. Pero sí, esto es como, no sé, el templo Shaolin. Esto estaba como haciendo pinta la cerca, ¿entendés? Era un trabajo excesivo de comedia y después eso lo usás, no lo usás, te sirve o no te sirve. Pero sí me ayudó a técnicamente escribir muy fino y el día de mañana si querés no escribir fino no lo escribas. O si encontrás que vos no es tu laburo ese y tu estándar no va por un lado tan técnico en cada palabra, por ahí, no sé. Para mí me sirvió. Pero yo, que me gusta relajarme, me di cuenta que estaba muy tenso en no olvidarme cada palabra y ese tecnicismo a mí me sacó comedia, a mí. Y yo mi stand-up de hoy pasa por otro lado. Pero a mí me gustó colaborar. ¿Te sirvió? Me re sirvió para decir, hey, no tiene que sobrar nada. O sea, en eso sí aprendí a ser económico. Yo soy muy económico a la hora de hacer stand-up. Trato de que mis remates lleguen rápido. Más allá de que no soy por ahí tan técnico a la hora de qué digo y qué no digo. Sí, trato de ser lo más económico posible y que los remates no tarden en llegar. Aunque sea algo chiquito. Un bocadito. ¿No? Si mi plato grande viene a los 3 minutos... Hasta que llegue a esos 3 minutos me gusta ir dando cosas, me gusta ir dando pequeños platos. Entiendo. Esos chistes. Fede, ¿vos sabés que hay una teoría, un axioma, hay una cosa que sucede, que es que cuando hay famosos que quieren empezar a hacer stand-up, hay varios en Argentina, le resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque el stand-up al principio te va mal, necesariamente, o no te va tan bien. Entonces te comes muchos pijazos, vas a funciones y te va un poco mal. Y el famoso eso, una cosa es si vos sos un chabón que no conoce a nadie, y bueno, van tus amigos, qué sé yo, va Pulio que metiste a la fuerza, te va mal, te volviste a tu casa amargado, pero ya está, terminó ahí. Al famoso le pasa que se expone mucho cuando se sube a un escenario y le va mal, pero pará, este es... Tal, es como. Entonces abandonan, en general abandonan rápido porque no se sostiene. Y además pasa que me parece que a la gente, no sé si quiere ver un famoso, digamos, haciendo stand-up. Claro, a priori, digo, nadie quiere ir al trabajo, voy a decir una grosería, y decir, fui a ver a Teto Medina a hacer stand-up el viernes. ¿Qué hiciste el fin de semana? Fui a ver al Teto Medina. Es como, no está muy bueno, no sé por qué, pero no me da como un muy buen programa. Entonces cuesta muchísimo para mí al famoso ser estándar. ¿Vos jugaste con ese prejuicio al principio? Yo no era famoso igual. No importa, pero tenías un apellido, no eras nadie. Sí, a mí me pasa de que nunca, ni hoy en día, no tengo la capacidad de creerme nada de lo que me pasa en un punto. En eso los que me conocen tienen la saben que si el día de mañana llego a ser no sé quién vamos a exagerar, ¿no? Louis, y quiero jugar al golf y voy a decir, che, Louis, mirá cómo le pega como el ojete a la pelota, no me importa. Bien. Si yo confío en que puedo ser bueno en eso, porque pasa por ese lado, creo que el famoso quiere probar y cree que va a ser bueno de cero y ve que no lo es y se frustra. Si el famoso cree y sabe que va a ser bueno, se va a bancar el proceso al principio. Yo creo que no hay famosos que quieran ser comediantes de stand-up porque no les gustó nunca. No sé, no hay ninguna casualidad. Yo veo un montón de, por lo menos varios casos, de gente que no es graciosa, es famosa. Yo creo que sí hay famosos que se vienen al teatro a hacer stand-up y demás, por dos razones. Primero, porque realmente les interesa, y si les interesa de verdad y tienen conciencia de arte, saben que necesitan un proceso. Después están los que dicen, che, me parece que hay guita, porque estás solo en el escenario. Para. Te puede interesar, eso no dudo que a los famosos que hacen stand-up les interesa el stand-up. Lo que yo digo es gente que nunca fue graciosa. Si vos nunca fuiste gracioso, ¿qué te hace pensar que hacer stand-up te hace, va a ser gracioso? Claro. ¿Entendés? Yo veo, no solo famosos, gente de la calle, gente de a pie, gente no conocida, que me dicen, que le dicen, yo me anoté porque me dijeron y qué sé yo, ¿verdad? Pero no son graciosos, y nunca lo fueron y nunca lo van a hacer. En eso porque está, ser gracioso. En eso está la vida, ¿eh? Ser gracioso es una condición, no es una cosa que se puede formar para mí. Es como todo, para ser un gran futbolista, no es que tenés que jugar todos los días, tenés que haber nacido con algo y además jugar todos los días. Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? Pasa que lo que tiene el stand-up de bueno, de verdad, y esto confío 300%, es que si no sos bueno y no haces reír, no llegas. Por más que te digan que tenés talento, que te digan que no tenés talento, que los mejores crean que tenés talento, los mejores crean que no tenés talento, si hay alguien que va a ser el juez y jurado y tu jefe toda la vida, va a ser el público. Si el público va, compra una entrada, se caga risa, sale y lo recomienda, puede venir José Master en comedia a decir, este no es un gran comediante, tiene todos los clichés, no sé qué, pero si a la gente en grupo están todos de acuerdo que eso fue gracioso, estamos todos afuera. Es letal, sí. Estamos todos afuera. Ah, si después lo robó, bueno. En general, yo creo que puede haber chorros, pero ninguno puede llegar a mucho en ese sentido. Y si llega a mucho, tiene talento igual y roba porque no tiene ganas de escribir. Pero talento tenía igual. Es otra cosa. En todo caso, es un maquiavélico, un gran comediante que da paja escribir. Pero talentoso seguro. Nadie es gracioso porque roba un chiste. O sea, eso es gracioso. Pues sos gracioso y además sabes escribir. O sos gracioso y acabas de escribir un chiste de otro. Pero no hay. Este no es gracioso. No sé por qué se ríe la gente, no es gracioso. Mentira, es gracioso. Está. Si 80 personas piensan que es gracioso, es gracioso. Y si vos creés que no, bueno, para vos no es gracioso. Se terminó. En ese sentido, por suerte hay público para todo. Hay público para los que les gusta el humor chabacano, como podemos decir. Hay otros que se ríen con humor inteligente, hay otros que se ríen con humor más progre, hay otros que se ríen con humor anti-K, con toda la risa del mundo, y decís, este chabón es un tipo que puede estar a favor de cosas que vos decís, es un asco, y se ríen igual. Y bueno, es un tipo gracioso con un pensamiento que no estamos de acuerdo. Y este es un tipo gracioso con un pensamiento que sí estamos de acuerdo. Pero graciosos, ahí está lleno. De hecho, bueno, se sabe que los tipos graciosos de toda la historia fueron hasta hijos de puta, y maltratadores de mujeres, y en Estados Unidos hasta violadores. Y bueno, evidentemente ser gracioso no conlleva ni ser buena persona, ni ser inteligente, ni ser de izquierda, ni ser un buen tipo, ni ser nada. Evidentemente es una cosa natural, una que hace que vos produzcas una carcajada porque eso que te hizo, o dijo, o hizo, no te lo esperabas. Y expliquemos el remate como sea, pero igual está genial, está bueno opinar. Yo porque soy bastante como consciente, analizo todo, ¿entendés? Me gustaría decir, este no es gracioso, es un boludo. Y sí, es gracioso, qué sé yo, o sea, le va bien, ¿cómo no va a ser gracioso? Puede no gustarte. Está claro, pero bueno, hay gente que tiene más personalidad que yo y dice, nah, no es gracioso. No, es más personalidad eso. Porque yo a veces veo a los comediantes que hablan mal de sus colegas, pero no es que hablan mal, que lo critican. Sí. Y es como que algo, es como que consideran que eso es algo que habla bien de ellos. ¿Sabes lo que pasa? Para mí, entre otras cosas, hay muchos comediantes que no van a hablar mal de alguien mientras estén por abajo de ellos. Solo hay comediantes que hablan mal de algunos cuando están por encima de ellos. Y eso es mucho, eso es muy peligroso. ¿Y qué es estar por arriba? Que les va mejor que les va mejor que vos. O sea, es como, che, muy bueno este pibe, te empieza a ir bien, empieza a romperla, te empieza a ir mejor que a vos y ya empezás a criticarlo. Bueno, pero no es tan gracioso. Esperá, no decías que era bueno, porque estaba empezando, le decías que tenía potencial, tenía futuro, ahora que le va bien, está yendo cosas, hasta le está yendo mejor que a vos, no, ya no hablas mal bien de él. Dejó de ser bueno. Y ya dejó de ser bueno, ya te empezó a molestar, ya te empezó a picar. Es como que a la gente, a muchos comediantes les gusta estar por encima de los demás. Y solo estando por encima de los demás hablan bien de algunos. Pasa mucho, ¿eh? Si te puedes pensar, hay un montón que tenían bajo su ala o bajo su amistad a un montón y cuando les empezó a ir bien, dejaron de estar con ellos. Y si, pará, está yendo mejor que a vos, nada más. Y ahora está yendo bien. Y ahora mejor, después se da vuelta. Se da vuelta todo el tiempo. Entonces es como que, la envidia es entendible, a veces uno la puede sentir. Es normal, somos tan individuales en este trabajo y uno, no sé, sueña con que te vaya bien y alguien que estaba en su momento por debajo tuyo, por decirlo de alguna manera, en cantidad de gente o llegada, decís, este es muy bueno. Y de repente llena el teatro que vos querías llenar hace 5 años y no podés, y el pibe viene y lo llena por vos. Y decís, pero bueno, igual, es una boludez lo que hace. Si hace chiste para boludo, es una boludez. Y decís, che, pará, es una boludez. Hasta hace un año estaba diciendo que era un buen pibe. ¿Y será que un mecanismo de defensa para justificarse el comediante de que al otro le va mejor? No sé, porque hace algo más popular, por decirlo de alguna manera. Si yo me pongo a hacer chiste de culo, también lleno. Mentira. Ya sé que no. Intentalo, vas a ver que no vas a llegar. No importa. Es como que yo diga. Aparte, todo el mundo cree. Me pongo con dos perros. Es el efecto de todo el mundo cree que si quiere está en Tinelli. Mentira. No, a mí me llama Tinelli. No, ni pedo. Como si te fuera a llamar. Primero, no te va a llamar. Y si te llama, hay que ver si sí que no. Yo no sé qué diría en ese sentido, pero no me preocupa, porque es como. Es como los que dicen, no, es un gay, no, mirá, me va a querer levantar. Si, pará, es gay, pero quizás no gusta de vos. ¿Qué tiene que ver? Porque sea chabón, no es que ya por ser gay va a querer levantarte. O sea, tenés que gustarle además. Entonces, eso sí. Pero bueno, son formas de sentirse bien con lo mismo cuando algo te duele mucho, me parece. Claro. ¿Y a vos te duele lo que le pasa a los demás? Porque... No, obvio que me puede dar un poco de celos, decir, uy, yo también quiero que me pase eso. Y de última... No me voy a hacer el que voy a trabajar para que eso pase. Nada, hago todo lo posible como todos los días, de verdad. Todos los días trato de que me vaya mejor. Punto. Y más que eso no puedo hacer. Yo te veo en una actitud muy relajada vos y muy amable con tus colegas y con el medio. Siempre estás con una actitud muy tranquila. Yo creo que no veo los beneficios de ponerme mal o de enojarme. Igual no me sale naturalmente, no me puedo enojar. Si me enojaría, no podría evitar enojarme. Pero qué sé yo, ya viene alguien, un amigo, un colega, además, me pone contento, en serio me pone contento. Es obvio que me pone contento. O sea, fui a Luna Park, vi a los chicos y se puso la piel de gallina, qué sé yo. Ni en pedo me dije, el año que viene yo quiero hacer Luna Park. Porque particularmente no es el Luna Park donde yo quisiera estar. Claro. Pero admiré la capacidad de estos dos chicos, amigos míos, que metieron más de 5.000 personas en un estadio donde yo había visto a... Silvio Rodríguez, Flavor Sweet o bandas grandes, ¿entendés? De repente estaban mis dos amigos con los que hace 5 años estábamos metidos en un bar. Y eso me pareció como, ¡qué flash! Eso fue muy loco. Y fue flash. Para todos. Y me encantó. Y salí, le di un abrazo y me puse re contento. Más vale. Primero porque era tan grande el evento que para mí era como ya inalcanzable pensar en eso. Ni siquiera porque no lo pueda hacer. No creo que me lo propondría. No lo veo. Y prefiero hacer teatros cada vez más grandes hasta ver hasta dónde llego. Y seguir laburando. Y que la vida me sorprenda también. O sea, seguir haciendo cosas todos los días nuevas. Yo me proyecto siempre a 3-4 meses para adelante. Trato de estar fresco. Trato de estar como creativo. Yo creo que mis redes sociales van a cambiar. No sé para dónde todavía. A ver. Yo venía haciendo cosas de perros. En un momento frené. Dije, no quiero más. Primero porque la gente no venía al teatro. Quería ver a los perros. Y dije, bueno. Yo no voy a ser Raúl Portal y las mascotas. Entonces. Voy a cortar con el mundo de perros. ¿Por qué? No entendí, ¿la gente no iba al teatro? La gente no venía al teatro porque querían ver a mis perros. Y claro, yo todos los días subía videos con los perros. Yo te anuncio que voy a estar en el teatro. La gente me pregunta, ¿pero van a estar los perros? ¿En serio? No. ¿Y si me conocen por eso? Y digo, no. Entonces no, yo quería que estén en Titi Bamba. Y yo, yo no soy Raúl Portal y el stand-up. Así que, claro. De todos los que vienen a verme por los perros, les da curiosidad a ver qué hago en el stand-up y se me acercan al teatro, eran pocos. Entonces dije, estos son, de alguna manera... seguidores que me sirven o me quieren solo por lo que hago en redes sociales y no por lo que haría en vivo. Y ahí empecé a cambiar, empecé a hacer videos de otras cosas, empecé a hacer parodias. De repente empecé a comprar unas parodias, salió lo de Alex Canigia, salió lo de Calvo Rivero, salió lo de, bueno, todas las parodias que fui haciendo, el de Macri, y fueron mis videos más vistos, pues. O sea, como que esa renovación a mí me cambió completamente. Y mucha gente no me sigue por los perros ahora. Y por eso me cambió la cantidad de gente que viene a verme al teatro. El año pasado, cuando yo estaba explotando con la cuenta, con lo de Tito y Pampa, No venía más de 150 teatros. Y ese cambio, esa observación, ese cambio en la estrategia digital, ¿cómo te diste cuenta? ¿Lo descubriste solo? ¿Lo charlaste con alguien? Me pasó en Jack Flash, Valen Martínez, de stand-up, que me subí al escenario. Empecé a hacer chistes. La de adelante, con una cara de ojete tremenda, me dice, ¿dónde está tu perro? Yo, no viene mi perro. En la casa. Yo banco a tu perro, vos no te banco. Pensé que venían tus perros. Y yo estaba como en el cartel de afuera, dice Federico Cirulli, y me dice Tito. Y me molestó muchísimo. Muchísimo. Me recalenté, fue el peor show de mi vida. Después de eso, no sabía qué chiste hacer para hacerla sentir peor de lo que me había hecho sentir a mí. Fue todo un show de mierda. Y de ahí me bajé y dije, loco, no solo no estoy llenando teatros como me gustaría con la cantidad de gente que me está siguiendo, sino que encima vienen y no me bancan a mí. O sea, yo soy yo el que hace la voz de Tito. Claro, Tito es un perro que está chupando el culo en casa. No es un personaje, no es un dibujo animado, no es nada, es un perro como el tuyo. Y dije, che, pará, todo bien. Yo tengo dos opciones ahora. O sigo con esto a ver hasta dónde va y me hago típico de Pitbull la película. O sigo por mi carrera stand-upero y trato de que mis redes se basen en lo que yo hago y no lo que hacen. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue este cambio? ¿Fue ahora? En agosto del año pasado, claro. ¿No? Agosto del año pasado. Sí, está sí, bien, sí. Pero digo. Sí, a mitad del año pasado, que me di cuenta que los que tenían tantos seguidores como yo tenían mucho más llegada al teatro, mucho más enganche de gente al teatro que yo. Dije, esto porque todos los que me siguen por los perros. Y empecé a cambiar. Y cuando empecé a hacer las parodias, empecé a hacer videos distintos y demás, ahí sí empezó a sumarse gente. Y ahí sí empecé a tener cada vez más gente al teatro. Y recién ahora estoy cambiando el paradigma un poco de eso. Incluso dejé ya de hacer videos con los perros porque vamos a hacer uno para Comedy Central, una serie, y ya está. Hasta por contrato no voy a poder hacer más videos en mis redes sociales con los perros. ¿Y los perros van a estar en Comedy Central? Y los perros van a estar en la... Por ahora la aplicación de Comedy Central. Es el primer programa original para Comedy Central App. ¿Y eso cuándo va a salir? Comedy Central Play. ¿Cuándo va a salir? No sabemos. Esta semana estamos grabando los primeros capítulos. Esto está siendo grabado a mediados de mayo, así que no sé cuándo va a salir. Pero bueno, será supongo el mes que viene o en otro mes que empezará a salir. Son 8 capítulos por ahora y vamos a ver si hacemos más. Pero bueno, típico de Pitbull, llegó a ser un programa, ya está, lo dejé de lado. Logré una identidad con esto que está bueno, un producto, que no quede en la nada tampoco. Claro. Entonces, che, esto que se generó, que está bueno, que no me sirve para el teatro, pero que está bueno... Bueno, va para acá. Ya está. Se cerró con yo, los perros, hablando, como una serie, como una sitcom, entre tres personajes, y terminó. Y por otro lado, las redes, que todavía no sé para dónde va a ir. Lo de las... Las parodias. También tienen una vida útil. Algo va a pasar y no sé qué todavía. Estoy todos los días rompiéndome la cabeza en un punto, pensando... Porque hay un potencial enorme en esa cuenta. Yo subo un video que no está bueno y puede tener muy pocas visitas. Pero si subo un video que está bueno, hoy con 350.000 seguidores, puede llegar a muchas visitas. Entonces está ahí el potencial. Está la gente como esperando algo. Y yo sé que algo nuevo va a salir. Todavía no sé qué. Por ahí cuando esto sale ya está eso de estar nuevo. Pero estoy pensando qué nuevo. ¿A dónde voy? No sé dónde voy. ¿Lo pensás? Sí, todo el tiempo. Sí. Como el ave fénix. Exploto cenizas y resurjo en otra cosa. Y vos ves muchos comediantes de allá. Sí. Vos me enseñaste una chica venezolana, colombiana. Bueno, decir que te enseñé de Lele Pons es como decir, vos me hablaste de Messi. O sea, en redes sociales estamos hablando de la número uno mal, ¿eh? O sea, no es una hipsteriada lo que estoy tirando. Está bien, pero fue hace un montón de tiempo. Ah, sí. Cuando estamos en Nueva York. Bueno, tal cual. Bueno, fue hace un año que ya la piba era una. Pasa que, claro, no estaba tan explotado en Instagram, entonces no se la conocía. Hoy todo el mundo que tenga Instagram sigue a esta chica. Lele Pons. Decías, es Instagram la posta. Sí. Y me mostraste. Lele Pons, te mostré uno de Pix, te mostré uno de Curtis Lepore. Pero ahora, ¿sabes qué me pasa con ella? Me parece muy prefabricado lo que hace. Puede ser. Me parece como. Primero, una fórmula medio repetitiva, muy actuado, mal actuado. No me causa... No me parece natural. Claro. Bueno, yo ya perdí igual en un punto lo que me gusta a mí y lo que tengo que hacer. ¿Y yo ya me, en ese sentido me vendí mal. Me vendí, digo. Yo estoy como viendo qué funciona e entendiéndolo. Todo el tiempo. Entendiéndolo. O sea, no me preocupa si me gusta. Me preocupa entenderlo. Entender por qué gusta. Como, ¿por qué gusta esto? ¿Entendés? Cuando lo entiendo por qué me gusta, me quedo contento con la sensación de saber por qué gustó. ¿Entendés? Porque me doy cuenta de que mis gustos a veces no son los por ahí los virales o los que pegan. Entonces, siempre voy a hacer algo que me gusta. Pero quiero entender qué es lo que funciona. Entonces, yo cuando veo a esta chica Lele Pons, digo, no es la actuación. ¿Qué es lo que gusta de esto, no? No está bien actuado, ok, pero no importa que esté bien actuado. Pues vos ves en redes sociales y nadie está bien actuado. ¿Querés ver bien actuado? Anda a ver El Padrino, anda a ver otra cosa. O sea, olvídate de redes sociales, no estamos buscando acá. No, la gente no es tan pretenciosa de las redes sociales como no, para decir, no, están buscando. Se van a San Martín si quieren ver algo bien actuado. No, acá no, es, no, un, es para, un snack de comedia. Para, pero yo no digo que no. Yo digo que lo veo muy prefabricado, como. Muy. Sí. No sé. No, está bien, está bien. Es la crítica a lo que vos. Es como tú. Me parece que los que. Si fueras un catador de videos, dirías, che, este video tiene todas estas. Me gustan más los comediantes. Falencias. Los comediantes por ahí acá, de Uruguay, de Chile, sí, o de Argentina, que esa mina. Claro. Que también es Messi. Pero... No, pero evidentemente también la mayoría de los que lo siguen así en Estados Unidos. Para ahí el Yankee es un poco más. Exagerado, para ver un video actuado. Y hay idiosincrasia, incluso los videos. Lo que tira la piba. Hay momentos donde, no sé, un video que subió hace poco ella era cuando te querés levantar a un cuando una chica latina se quiere levantar a un latino, ¿entendés? Entonces ella se ponía con más tetas, más culo, como que son conceptos de lo que el yankee supone del hispano, ¿entendés? Entonces son cosas que por ahí lo vemos nosotros y no nos causa gracia. Y eso es parte de ella, incluso, de sus chistes y todo. Ella viene de otra aplicación que es Vine. Ah, que eran los videos como se filmaba en Instagram antes, que vas apretando, Twitter. soltando. Twitter. Era en Twitter o Vine. 6 segundos. Bueno, Vine estaba. Claro, estaba. Y esa piba la explotó en Vine, cuando estaba en el secundario. Haciendo videos en el secundario, subía Vine, explotó, se hizo muy conocida con eso. Instagram, como todo, agarró esa aplicación de poder grabar mientras apretás el botón, y solo eso, y empezó a sumarse para allá. Después Instagram permitió subir un video que tengas editado. Y ahí ya como, ahí cambió el juego de repente. Ahí aparecí yo. Que yo, a mí no me gustaba grabar en el momento. No se me ocurría nada. Cuando permitió subir un contenido que tengas en tu celular, dije, ya está, lo grabo, lo edito en mi computadora, me lo exporto, lo mando ahí y ahí lo subo. Y ahí me explotó la cabeza. Dije, ahora sí puedo entrar yo. ¿Y Snapchat? Y Snapchat nunca me enganché mucho. Me gustaba, pero. Un día lo fuimos a ver a Radagast. Sí. Te encontré en el teatro ahí en Avenida de Mayo. Sí. Y vos me mostraste en Snapchat, creo que fue una de las primeras veces. Y me mostraste un poco cómo funcionaba y me mostraste cuánta gente veía tu. Ah, sí. Wow, un montón de gente veía tu. Sí, claro, bueno, es que era la. Era yo me deprimí, dejé la aplicación, ahí dije, no, pará, a mí me ven 10, boludo, a él lo ven 50.000. Sí, era mucho, eran 1.800, no sé, una cosa. Sí, nunca fueron tantos como las historias de Instagram ahora, obviamente. De hecho, cuando se permitió hacer historias en Instagram, me explotó el cerebro, porque yo en Snapchat no llegaba a tantas visitas. Era para más chicos todavía que Instagram. Y ahí me di cuenta que estaba muy alejado ese público. Muy alejado. Ya no llegaba al público Snapchat. Tenía público, ¿vale? No es que no tenía. Pero no era tanto como... ¿Y te van a ver al teatro chicos sub-20? Sí. Tengo. ¿Y cómo lo manejas eso? No, trato de no pensarlo. Trato de no pensarlo, que sea. Como ya, yo tengo un show armado y... Si me preocupo mucho, me conozco y empiezo a intentar cambiar palabras para que no se sientan, ¿viste? Que, claro. Entonces prefiero ni pensarlo. Me pasó en Rosario la última vez que fui, ahí a la Bardén, que estuvo zarpado, fue creo mi mejor show lejos. Terminó el show, estaba por terminar, y miro así, y yo tengo un chiste final, que insisto con que me viro al infierno, porque cuento una anécdota fuerte de mi vida, donde me voy al carajo. Y en eso sube un nene de 5 años al escenario. Se sube solo. Se sube un pibe de 5 años caminando, tipo... Se sube. La gente empieza a reírse y yo lo miro. El pibe sube al escenario, se pone enfrente del escenario mirando hacia el público y se queda duro. A 3 metros mío. Y me empecé a acercar, tipo... Ey. Y fue un momento realmente muy entretenido. Y yo, que venía diciendo me voy al infierno por todo lo que estaba diciendo... Lo abrazo, miro al público y digo, ahora me voy a ir al infierno en serio. O sea, hay un pibe escuchando decir todas mis guarangadas. Y bueno, nada, ya está. Imagínate. Sí. Imagínate de haber sabido, de haberlo visto en el primer minuto. A él, a la madre. No hubiese disfrutado el show, hubiese estado perseguido. Y el show salió bien. Y creo que salga bien y que yo no esté preocupado hizo que ellos no se preocupen. Claro. ¿No? Es como esa cosa de. El niño ve a la madre preocupada, entonces se preocupa, piensa que está todo mal. Y si ve que la madre no se preocupa, piensa que está todo bien. Bueno, sí, igual es un contenido de tu show, por lo que yo conozco, no muy agresivo. No, no es agresivo, es guarango, es otra cosa. guarango. Hablo mucho del miembro masculino, mucho del miembro femenino, mucho de más sexual que fuerte por otras cosas. En ese sentido. Pero... Fede, la última pregunta. ¿Qué consejo le vas a dar a un chico que está empezando con su carrera de comediante? Un consejo o una serie de consejos que vos digas, ten esto presente. Claro. Que a vos te hubiera gustado recibirlas cuando empezabas. Uf, mirá, la verdad es que creo que no esperaba nada. No hay nada que hubiese dicho, hubiese querido que me digan algo. Porque tengo algo que si alguien no lo tiene, sí se lo tengo que decir, que es sé cabeza dura y tené paciencia. Sé cabeza dura, como no aflojes, ¿no? Y tené paciencia, que va a venir el momento donde te vaya bien o seas el comediante que querés ser. Cabeza dura en el sentido de que si te va mal, no aflojes, ¿no? Como, no, tiene que ir bien. Y tratar de insistir. Pará. Te voy a pinchar un poco el globo. Sí. ¿De verdad vos crees que cualquiera puede ser un buen comediante? Digo, si me estás diciendo, ¿qué le dirías a alguien que está empezando? ¿Le diría eso? Digo, ¿no sería un buen consejo decirle por ahí no vas a ser buen comediante? Te lo estoy preguntando, no lo sé. Por ahí soy un hijo de puta con lo que te dicen. No, es que yo la pregunta la supuse para alguien que puede ser bueno. Eso me pasó. Cuando vos me decís, ¿qué dirías a un comediante? Yo siempre pensé en alguien que puede ser bueno y que todavía no lo sabe. En realidad me puse en mi lugar. No, me puse en mi lugar. Como que me imaginé a mí empezando. Pero vos sabías que eras bueno al principio. Había algo. Claro, pero es cierto. A mí me sorprendieron muchos igual. A mí hay gente que con la que empecé a trabajar que me sorprendió mucho, que pensé que no era bueno y terminó siendo bueno. ¿Sí? Sí. Sí, ¿buena o un comediante? Y hay otros que pensé que por ahí les iba a ir mucho mejor de lo que nos terminó yendo o les está yendo. Y hay muchos que dije. Y terminaron rompiéndola. Porque de verdad, no hay nada más sorprendente que la comedia. De verdad, te sorprende muchísimo. ¿Cuántos hoy ya están mega rompiendo? ¿Vos todos dijiste les iba a pasar eso? ¿A todos dijiste? ¿Estabas seguro que le iba a pasar eso a ese? Yo no sé, ¿eh? Para nada, es más. Bueno, entonces eso sentido como que deja que la vida les dé el palo necesario. Yo tenía compañero de mi curso que... Bueno, ponele. Imagínate si alguien me hubiese dicho, che, vos, flaco, no. Yo creo que... Yo le diría, sé cabeza dura e intentarás al final. Y si no te fue bien, lo intentaste. Y si no... Y si aflojaste, no tenías tanta gana. Esto es... Lamentablemente esto no es como... No es bueno el camino. Acá llega el que pasó por a través de la mata, el campo... le picó la serpiente, se levantó y siguió. Y no hay nadie que te haya dado un consejo para eso. O sos cabeza dura, o le querés demostrar a tu hija que se hizo gracioso. Tenés que tener algún sentido en tu vida para decir, voy a pasar todo este camino de mierda de 3, 4 años, 2, 1 o 7, y voy a ser quien quiero ser porque le quiero demostrar a mi familia que se hizo gracioso, porque le quiero mostrar a mi ex que se hizo gracioso. No sé, me pasaron muchas cosas. Yo, por ejemplo, me separé de una novia, me fui a vivir a México. Y en ese momento mi carrera fue más importante, por decirlo de una manera. Me dolió mucho que haya sido así. Y todo el tiempo que me pasaba de aflojar decía, no, loco, se terminó la relación por esta carrera. No vas a ser tan pelotudo de aflojar ahora. Y eso era mi zanahoria para decir, no tengo que aflojar. Hubo una relación que se terminó porque las carreras, mi carrera creí que era importante. Y dije, ¿y ahora voy a aflojar porque no me está yendo bien? Y ese me quedé sin nada. No, ve ahí con todo porque no empuje. No. Hice demasiado por esto, dejé demasiado por esto. Vamos a seguir. Y lamentablemente a veces no hay consejo suficiente. Hay que tener algo adentro que te pica más que lo que te digan los demás. Porque incluso la mayoría te va a decir que sos horrible. Entonces hay que tener mucho huevo para seguir adelante. Sobre todo al principio. No, hay mucha gente que cuando te dicen cosas re lindas y re buenos y re buenos consejos, hasta te relajan. Te relajan, pues dices, bueno, soy bueno, entonces ya va a pasar. Soy bueno. Me van a llamar. Soy re bueno. Y si te dicen sos malo, no sé qué, como esos pibes que con carácter en las primarias le dicen, Carlitos, sos un tarado. Y algunos te ponen re mal y hacen cosas horribles. Y otros es como, no soy un tarado, yo te voy a mostrar que no soy un tarado, la concha de tu madre. Y dice, ¿entendés? Y les dispara para arriba. En esto, la energía que uno necesita. La risa que no tiene el público, tenés dos cosas. O decís, no, ya fue eso, no, boludo, que no se ríe. O, no, yo lo voy a hacer reír, chico de puta. Y bueno, vos te pasó con la mina, que te, en Jack Flash te dijo eso y vos pegaste el volantazo. Yo dije, no, yo no quiero que vengan a ver a los perros. Dije, yo tengo que cambiar esto. Tengo que cambiarlo ya. Porque el día de mañana o monto un show que sean los perros entrando con los hula hula y yo ahí con una remera de perros y todo así. Hay que tener huevos igual, para pegar un volantazo así, Pero fue a tiempo igual, fue a tiempo. Sí, obvio. Sí, fue a tiempo. Claro que fue a tiempo y fue gradual. Pero digo, hay que, pero si vos ves algo que está funcionando, decir, no, pará. Me está llevando a un lugar que no es el que yo quiero ir, sí. Lo cambio, aunque me esté funcionando, no es fácil. Sí. Sí. Lo aproveché lo que pude. Lo facturé de alguna manera, porque ahora tenemos una serie para Comedy Central. Mi show se llama Típico de Pitbull. Es mi manera de enganchar a los que me conocen por los perros. Que vengan a verme. Empieza con video de los perros, incluso el show. Y después es una hora y media de chistes que no tienen nada que ver. Y creo que está, es el enganche para que me conozcan. ¿Cuándo es el show nuevo? ¿Sabemos? En Capital va a ser el 9 de junio. No, pero ¿vas a hacer un espectáculo nuevo? ¿El año que viene? Sí. Bueno, mi idea es que este show, ver cómo termina el año. Ya estoy escribiendo para el próximo, porque escribo todo el tiempo, pero me gustaría hacer un show nuevo el que viene. Incluso más simple que este. Puedes hacer stand-up solo. Bueno. O puede ser musical. Hay que estar atento entonces a todo lo que vayas proponiendo a las redes, a los cambios. Sí, bueno. Sí. Puede sorprender. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por tu tiempo. Auspició Stand Up Time y comedia.com.ar.